Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien, sí, sí. A ver cómo va esa resaca de ayer, de una noche especial. ¿Tuviste tú en la feria anoche? No, Inés, estuve. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sí, de sábado a la feria. Y sin feria ayer. Hay que tomar fuerzas para ir a la feria, ¿eh? Ah, sí, cuesta mucho, ¿no? A mí al menos me cuesta. Luego voy y me lo paso muy bien, pero me cuesta arrancar. Señoras, señores, que esta semana es muy especial para los cordobeses. Lo importante que es la feria para Córdoba, ¿eh? Así es. Bueno, esta feria empezó como una feria de ganado, ¿no? Como casi todas las ferias en Andalucía. Y se ha convertido, bueno, en una ciudad dentro de otra y bueno, es muy importante. Ayer era alucinante cómo bajaba la gente para la feria. Mucha en todos gente, los medios, ¿no? Posibles. Sí, sí. Nada, pues, oiga, amigo, amiga oyente, pues lo disfrutamos, ¿no? ¿Qué le parece? Disfrutamos esta semana tan especial. También una alegría tenemos que dar al cuerpo, ¿eh? No va a ser todo sí, preocupaciones sí. Y malos ratos, ¿eh? Así que, bueno, nada, pues, si a usted le gusta la feria, bien, y si no le gusta... Pues la ciudad es muy hermosa para ver otras cosas y pasarlo bien también, ¿no? Así es, sí, hay que disfrutar, bueno, de esta ciudad. Así que, bueno, amigo, bienvenidos a ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía con todos ustedes. Queremos destacar el trabajo de JJ, ¿no? Que está con nosotros cada mañana de sábado. Un recuerdo para nuestro amigo entrañable, Ángel Rubio. Y en fin, que la mañana que pase rápido y que estemos bien acompañados unos y otros. Hace pocos días atrás celebrábamos un año de estar aquí ya en la radio, de estar trabajando en Paradigma Radio, ya definitivamente en nuestro propio estudio. Pero ¿sabes tú qué pasó hace un año? ¿Qué, Alex? Hace un año... Cuéntame. Hubo un juicio que duró mucho tiempo y que dictaminó un tema muy interesante y ha dado un vuelco político a la vida de los españoles. Hace un año salió la sentencia de corrupción del Partido Popular. Sí. Y que fue motivo para que posteriormente pues fuera relevado a su cargo el presidente de gobierno del PP, bueno, y viniera otro señor y esté gobernando él en estos momentos y que posiblemente será el nuevo presidente de gobierno en esta 13ª legislatura. Pasa rápido el tiempo, ¿no? Lo decimos siempre, pero yo creo que nos hacemos mayores, Ale. Debe ser el eso, tiempo ¿no? Debe ser eso. Corre mucho, mucho, y a veces más de lo que nos gustaría, ¿no? O vamos rápido nosotros, algo pasa. Además que en un año parece que las cosas tendieran a olvidarse, ¿eh? Tienden a dejarlo guardado por ahí en un rincón, una situación que fue un escándalo, nunca había pasado en este país, en la historia democrática del país, que un gobierno fuera relevado por ser corrupto. Eso queda marcado en la historia, ¿no? Bueno, queda revelado por una moción de censura que obtuvo los apoyos para que el PP no gobernara, ¿no? Uh-huh. Pero en Andalucía no hubo ese resultado, ¿no? Habría que analizar el porqué, ¿no? Sí, también eso ya, pues... Tal vez otro día hablaremos de eso, pero en todo caso, no hay que olvidar la reciente historia para saber qué hacemos en el presente. claro, desde luego. Para que nuestras decisiones como ciudadanos... El presente más inmediato. El presente más inmediato y que la decisión de los ciudadanos sea con un criterio basado en las realidades que nos ocurre día a día. Yo creo que, siempre lo digo cuando tengo oportunidad, que la ciudadanía es muy inteligente. A veces nos equivocamos, porque somos humanos, ¿no? Pero yo creo que la ciudadanía sabe y está informada y en la mayoría de los casos responde a la actualidad del momento en que vivimos. Así es que creo que los resultados pues serán óptimos. Y decimos todo esto porque es un día de reflexión y hay que pensar todos esos detalles. Pero a la hora de decidir, ¿no? Hacer uso del derecho al voto, eso es fundamental. En fin, pero para saber y conocer las cosas que nos ocurren y para ampliar nuestro conocimiento de los temas más importantes que tenemos en nuestra vida, que es nuestro entorno más próximo, que es el planeta, que es nuestra ciudad, que es nuestra naturaleza. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha. ¿En par? ¿Qué pasó, Alex? No, se le escapó el ratón. Oye, seguramente que vio un gato y se le escapó. Qué travieso es el ratón. Es un ratón. ¡Hombre! Nuestro maestro que viene cada sábado aquí a impartirnos, a darnos instrucción, darnos conocimiento de una experiencia enorme que tiene nuestro maestro en estas cosas de la naturaleza. Y creo que vamos a aprender siempre todos cuando nuestro maestro abre la boca. Guillermo Contreras, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Muy sábado bonito, ¿no? Hoy. Muy relajadito, vengo súper relajado. Sí, qué bueno. Sí. Qué bien. Voy a dar una clase, una sesión gratuita de relajación. Ay. Ahora mismo. Qué bien, pues. Sí. Qué bueno. Cuando qué bueno. Tú quieras. Sí. Pues mira, es muy fácil. Hay que irse muy pronto, preferentemente muy pronto, a los jardines de Oribe. Y ponerse debajo de un árbol, que es el ceibo, que es ese árbol en Córdoba, creo que hay dos ejemplares. Ese grandote, ¿no? Ese grandote que ahora está protegido, digamos, por una jaula, lo han enjaulado. Oh, qué pena. Porque tenía el tronco muy inclinado, los niños y niñas se subían por él y parece que le estaban haciendo algún daño. Entonces, lamentablemente para los niños y las niñas ha habido que enjaularlo. Oye, ahí con Rafa Robles nos hemos sentado más de alguna mañana a reflexionar debajo de ese árbol. Sí. Es fantástico, ¿eh? Sí, sí, es un sitio magnífico. Nosotros hemos hecho también muchas reuniones de diferentes plataformas allí debajo del ceibo, sí, y es muy inspirador. Muy inspirador, sí. Sí. Pues nada, entonces nos vamos ahora por la mañana bien prontito, nos ponemos debajo del árbol y como está en plena floración, está petado de flores, tiene muchísimas, pues escuchamos el zumbido de las abejas y las podemos ver cómo se van moviendo de una flor a otra. Entonces, muy atareadas, ¿no? Muy atareadas, sí. Sí, porque sí, se ve cómo trabajan. Sí, no, pero no son frenéticas. ¿No? No, yo a las abejas les veo siempre un trabajo a un ritmo sostenido. Me gusta mucho ver cómo se mueven las abejas y las avispas cuando están libando de flor en flor. Entonces la relajación es doble. Por un lado te sientas a oír el zumbido, que es impresionante oír el zumbido de las abejas en plena ciudad. Y por otro lado verlas moverse de una flor a otra. Y claro, el árbol en sí, las propias flores, de las cuales tenéis un ejemplar delante, sí, de vuestra mesa, sí, sí. Pues las propias flores son exquisitas, espectaculares. Yo así recuerdo, es que, fíjate, la abeja cuando éramos niños no nos asustaban como se asustan ahora los críos de hoy. Cuando ven una abeja, pues corren. Pues no sé, sí, hay una distancia entre cuando nosotros éramos críos hace 60 años y ahora, pues hay una poca de distancia. Sí, sí, ¿no? Sí. Ya los animales ahora están más lejos, la vida silvestre está más lejos. Esta flor es preciosa, tiene un color púrpura, ¿no, Guillermo? Bueno, yo como soy daltónico, diría rojo. Y bueno, pues parece que el fruto es como una vaina, ¿no? Cuando da fruto es una vaina donde hay dos o tres semillas, que por cierto son muy bonitas, son como unas judías pequeñitas. Uh-huh. Pero cuando están, digamos, frescas, luego ya se van cogiendo un color más pálido, pero son muy bonitas, sí, tienen un cierto, uh-huh, brillo y... más diferente a casi todas las flores. Es ¿no? un árbol que no se reproduce mal. Si alguien quiere pasarse dentro, que no se reproduce mal, que si alguien se quiere pasar dentro de unos meses y coger alguna semilla y plantarla en su azotea o en su balcón, yo tengo en casa un par de ejemplares, sí. No es difícil que se reproduzca. Habrá que probar, ¿no? Habrá que probar. Claro. Y se ponen guapos, ¿no? Claro, en una terraza, en una azotea no pueden crecer mucho, pero bueno, es muy bonito ver ver cómo germina una semilla y crece un arbolito. Muy bien. Ayer me llamó la atención, Guillermo, que a la una al mediodía se concentraron los jóvenes en el Ayuntamiento de Córdoba. Esa es la segunda sesión de relajación que recomiendo. Ayer hubo un rato muy relajante en a las puertas del Ayuntamiento. Fue a las 7 de la tarde. Pensé que era una mediodía. Fue a las 7 de la tarde. Tenía la convocatoria. Esa información y me parecía emergencia, una hora muy mala. Emergencia climática. Lo que no sé es si por la mañana se concentraron también, porque algunos, ayer era la segunda huelga mundial escolar por el clima. La segunda. La primera fue el 15 de marzo. Hubo entonces una mediodía. Y claro, se supone que a mediodía los estudiantes y las estudiantes que hicieron huelga se concentrarían por allí. Y luego la concentración gorda fue la de por la tarde, que digo que fue también muy relajante estar allí para oírles corear esos lemas: no hay planeta B, somos la generación sin futuro, si el planeta fuera un banco ya lo habrían rescatado, ni un grado bueno. más ni una especie menos. Y eso también es muy relajante, también recomiendo. Ayer se concentraron allí unas 120, 150 personas. Y fue una concentración en la que, al llamamiento de las jóvenes, confluyeron otros colectivos. Estaban las Jóvenes por el Clima, estaban las Madres por el Clima, que hay también un colectivo que está empezando a despuntar de Madres por el Clima, y estaban también los Abuelos por el Clima. Estaban los Yoyo Flautas con sus chalecos muy vistosos y con sus pancartas y coreando también sus lemas. De forma que en un momento allí se juntaron los jóvenes, sus madres y sus abuelos. Tres generaciones. Y además estábamos también la gente que estamos en colectivos ecologistas o que estamos en las iniciativas de Barrios por el Clima. Con lo cual había vecinos, vecinas en el marco del proyecto Barrios por el Clima, jóvenes, madres, abuelos y abuelas. En fin, fue una preciosidad, fue un rato muy bonito. La siguiente huelga mundial es escolar por el clima. La huelga es escolar, luego las movilizaciones son abiertas, obviamente, ¿no? Es el 27 de septiembre, el viernes día 27 de septiembre. Estas tres huelgas, 15 de marzo, 24 de mayo y 27 de septiembre, se convocaron todas de un tirón en el, digamos, Movimiento Mundial de Jóvenes por el Clima. ¿Tiene alguna razón las fechas? ¿Coinciden con algo? No, especial? Yo me imagino que las espaciaron. Y ahora empezarán a configurar las siguientes movilizaciones. Nosotras ayer allí estuvimos hablando, hubo un momento que fue una asamblea abierta, por decirlo así, y entonces acabamos concertando que la 25ª cumbre mundial por el clima, la de Naciones Unidas, se celebra del 2 al 13 de diciembre, como comenté el otro día, Alex, en Santiago de Chile. Y entonces, de alguna manera consensuamos que además de estas movilizaciones ya programadas, hay que empezar a trabajar para, a lo largo del mes de noviembre, generar movilizaciones que nos permitan estar en Chile, que nuestra voz, si no podemos estar presencialmente, que estemos al menos virtualmente del 2 al 13 de diciembre en Santiago de Chile. Entonces, yo espero que 2 al 13 de diciembre. Diciembre, sí. Las cumbres siempre tienen una fase previa, una fase de calentamiento donde se reúnen los grupos de trabajo, pero la cumbre oficial como tal es del 2 al 13. Aquí está apuntado. Y bueno, y una de las cosas que se concluyeron fue eso, la necesidad de seguir confluyendo y generar movilizaciones a lo largo del mes de noviembre para poder estar en diciembre en condiciones de que la voz de Córdoba, de los jóvenes, de las madres, de los abuelos, abuelas y de los vecinos y vecinas, se oiga en Santiago de Chile. Qué bueno. Y además fue una concentración muy oportuna, porque dio lugar a que se comentara también allí en aquella asamblea abierta que se celebró después, dio lugar a que se convocara una última noticia estremecedora, todas las son, pero esta quizá más. En el mes de mayo, en el Ártico, por encima de la línea del Círculo Polar Ártico, que es el, como sabéis, el paralelo 66, nosotros en la península estamos más o menos en el paralelo 40. Pues en el paralelo 46, al norte del paralelo 46, cuando las temperaturas medias en estas fechas debían ser de 5 grados, la temperatura ha llegado a los 31 grados. 31 Ufa. Grados en Noruega, en Escandinavia, no en todo el círculo polar ártico, pero por encima del paralelo 66 en primavera, porque el año pasado pasó esto mismo en verano. El año pasado Escandinavia, todo el norte de Europa, Escandinavia fundamentalmente, lo pasaron fatal porque para ellas 30 grados es, ya ves tú, una locura, pues ¿no? Como aquí 60, ¿no? Y esto ya había pasado, como digo, en verano, pero es que ahora está pasando en primavera. Entonces, claro, no deja de ser muy alarmante, ¿no? Son 25 grados por encima de la media histórica en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, es un fenómeno climático, meteorológico complejo, es un fenómeno complejo porque viene provocado obviamente por, ya no por el cambio climático, sino yo diría por la disrupción, ¿no? Por esta cantidad de factores que están haciendo que la meteorología se tenga que recomponer, ¿no? Ahí en el planeta circulan unas corrientes a mucha altitud, a 10, 12 kilómetros de altura, circulan corrientes, que son las corrientes en chorro, corrientes de chorro que se llaman. Hay corrientes en los dos círculos polares y en los dos trópicos. Y entonces esta corriente se está viendo alterada. Está provocando que masas de aire frío lleguen más arriba y masas de aire cálido lleguen más a... No, al revés. Masas de aire frío lleguen más abajo y masas de aire caliente lleguen más arriba, con lo cual podemos tener, como estamos teniendo en los países nórdicos, temperaturas superiores a las que tenemos en el área mediterránea. Entonces, oye, como cuando cambia el clima aquí pegado a tierra y cuando cambia en el aire, también le afectará a las aves, ¿no? Bueno, yo no sé cuál es la altura de vuelo de las aves, pero me imagino que no debe ser mucha altura por muchas razones. Primero por la temperatura, porque tú sabes que cada 100 metros la temperatura desciende 0,6 grados. Es decir, cada kilómetro la temperatura desciende 6 grados. 6 grados cada kilómetro 6 grados. Claro, viajar a 12 grados, a 2 kilómetros de la superficie de la Tierra, 12 grados menos de la temperatura habitual, creo que es complicado. Pero yo no sé cuál es, digamos, la hoja de ruta de las aves migratorias, ¿no? Ellas van buscando también, obviamente, corrientes, ¿no? No sé dónde se sitúan. También hay que contar con la falta de oxígeno a esas alturas, ¿no? En fin, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pues ahí andamos, con el clima hecho unos zorros y el frío que no sabe dónde ir y el calor que tampoco sabe dónde ir. ¿El clima va a hacer que la meteorología cambie totalmente? Que en el Mediterráneo, hoy que tenemos una temperatura media, agua media, ¿cambie totalmente? ¿En los países nórdicos pueda cambiar también? A ver... Por supuesto. Los cambios van a ser tremendos. Por ejemplo, la corriente del Golfo es una corriente de agua cálida que viene de México y baña las costas de Europa, del norte de Europa. Gracias a esa corriente de aire caliente, las costas del norte de Europa tienen una temperatura media más alta, más benigna, que la misma latitud en el continente americano. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la corriente del Golfo cambia su recorrido, que puede cambiarlo, que los, como se llame, meteorólogos o los que sean que estudian estas cosas, o geólogos, pues si cambiara, ¿qué ocurriría? Que en una primera fase, en el norte de Europa, haría bastante más frío del que hace habitualmente, porque perderían ese baño de agua caliente que viene del... Pero yo creo que estaría bien que entrevistaseis a la gente de Meteofreak o alguna de estas páginas web, que los compañeros, las compañeras de Meteofreak son gente magnífica y bueno, aparte de que nos van a ilustrar a todas, son entretenidísimos, con lo cual sugiero que contactéis con Meteofreak porque ellos sí saben de meteorología, yo no tengo ni idea. Lo tendremos en cuenta, desde luego que sí. Sí, sí. Bueno, Guillermo, pues muchas gracias por venir esta mañana. Estamos eternamente agradecidos contigo y que disfrute de tu relajación en... Sí, voy a pasar ahora otro poquito debajo del ceibo a ver si quedan todavía abejas. Bueno. Si no hay mucho ruido, me quedo ahí un rato levitando. Pues yo levito cuando me siento así, ya estas cosas, me levito un poco, me pongo a 5 o 10 centímetros del suelo. Sí, es una cosa curiosa, me pasa mucho. Así vemos, y mira, ahí arriba está Guillermo. Sí, ¿no? Sí. Nada, pues a disfrutar del jardín, de este árbol ceibo. y darle un saludo de nuestra parte. Muy bien, un abrazo, le daré un abrazo. Un abrazo de nuestra parte, sí, mejor, sí. Mejor. Guillermo, gracias. A vosotras, gracias. Adiós. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía.